¿Cuántos de ustedes aprendieron a usar las cosas gracias a sus nietos, a sus hijos? Bueno, Carmen, tuvimos un curso de WhatsApp en tu casa una vez, así que algunos todavía no aprendieron. Algunos no entienden, dice ahí la nenita. Porque está mal impreso esto. Quería compartirles algo que me leyó mi mamá hace poco. Y es, ¿qué es un abuelo? ¿Qué es un abuelo según niños de segundo grado y que tienen 8 años? ¿Sí? Por ejemplo, uno dijo que los abuelos son una señora y un señor a los que le gustan mucho los niños chiquitos. Otro dijo que un abuelo es una abuela, pero hombre. Muy bien, muy observador el niño. Otro dijo que los abuelos son gente que no tiene nada que hacer. Solo están ocupados cuando nosotros los vamos a visitar. Uno dijo que los abuelos son tan grandes que no deben correr. Otro niño dijo que los abuelos son personas con las que es divertido salir de compras. Y sí, ¿no? Que es divertido. Los abuelos, cuando salimos a pasear con ellos, se detienen para enseñarnos cosas bonitas, como hojas de diferentes formas, un ciempiés de muchos colores o la casa del lobo. Otros dicen que los abuelos nunca dicen apúrate. Y se ve que capaz que los padres sí le dicen, pobrecito. Uno dice que por lo general las abuelas son unas señoras muy mayores, pero que así todos se agachan para amarrarnos los zapatos. Son unos señores que para leer usan anteojos. Siempre los pierden y cuando me he quedado a dormir con ellos, usan ropa muy chistosa. No sé si alguno se siente identificado por esto. Dice que algunos abuelos tienen papás. La mamá de mi abuelita se puede quitar las encías y los dientes a la vez. Los abuelos nos responden preguntas como ¿por qué Dios no está casado? O ¿por qué es que los perros persiguen a los gatos? No les importa contarnos el mismo cuento varias veces y les encanta leernos historias. Todo el mundo debe tener unos abuelos. Son las únicas personas grandes que siempre están contentas de estar con nosotros. Ellos saben que antes de dormir puedes comer algo dulce. Les encanta rezar con nosotros y nos besan y consienten aunque nos hayamos portado mal. Mis abuelos son de lo mejor. Nos dejan correr, saltar en la cama y si mis papás nos quieren retar, mis abuelos los retan a ellos. Mis abuelos son personas mayores, muy divertidos y muy pacientes, pero me parece que mi papá quiere que sean también sus abuelos porque los abraza mucho. Voy a decirle que se consiga los suyos. Bueno, esas son algunas cosas que han dicho algunos chicos sobre qué son los abuelos, ¿no? ¿Qué es un abuelo? Y yo quería destacar dos cosas de los abuelos. Una de las abuelas y otra de los abuelos. Por ejemplo, las abuelas. ¿Qué es una de las cosas que más les gusta hacer a las abuelas? Pueden opinar, a ver. Algunas son abuelas. ¿Qué es una de las cosas que más les gusta hacer? Betty, vos que sos bizcabuela. Cocinar. Araceli, abuela. Cocinar a ella no. Bueno, ¿y qué les gusta hacer? ¿Opiniones, Omar? Estar a trabajo de los demás. Bueno, una de las cosas que más les gusta hacer, no en el caso de mi abuela, es cocinar. Pero si algo más que le gusta más que cocinar es que los nietos coman lo que ellas cocinan. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, estás almorzando en la casa de tu abuela y antes de que termines el primer plato, ya te están sirviendo el segundo. Ya están pensando en darte el segundo. Cuando estás terminando el segundo plato, ya te están sirviendo el postre. Y cuando estás terminando el postre, ya están empezando a cocinar la cena. ¿No les pasa? O la merienda. ¿Sí? Ya están pensando. Yo me pasa, bueno, que cuando estoy masticando el último fideo y mi abuela ya me está diciendo, ¿querés que vas a tomar? ¿Un té o un café? Y yo, pero abuela, comí mucho. Entonces te hago un té de boldo. Y me trae el té de boldo porque comí mucho. Bueno, pero son buenas anfitrionas, ¿no? Eso es lo que quiero destacar. Son personas muy atentas. Yo creo que si viene un presidente de otro país, en vez de llevarla a un hotel 5 estrellas o a una residencia presidencial, hay que llevarla a la casa de una abuela. ¿O no? No, nos hacen quedar bien. Porque las abuelas no solamente se preocupan del momento que vos estás con ella, sino de cuando te vas a ir. Por eso vos te estás yendo y te preparan un tupper con una empanada o con algo porque sobró, o torta frita para que lleves a donde estás por ir. Las abuelas son buenas anfitrionas. Y hablando de cuando uno se va, los abuelos, a ver, ¿qué podemos destacar de los abuelos? ¿Qué se les ocurre? Fabián. De los abuelos, ¿qué podemos decir? ¿Qué le gusta hacer o en qué son buenos los abuelos? Bien, es difícil. Más o menos. Algo que a mí me enseñó mi abuelo es a guardar las cosas. Nosotros íbamos caminando por la calle y mi abuelo se agachaba y yo digo, encontró 100 pesos, encontró un celular, encontró un reloj. Agarraba un tornillo. Un tornillo así, me decía, mira, qué contento, ¿no? Mirá el tornillo que encontré. Entonces iba y lo guardaba en la lata de los tornillos, porque había una lata de los tornillos, una lata de los clavos, una lata de las tuercas. Por eso los abuelos en su casa tienen una alacena con tres cajones, ¿sí? Uno que el de arriba de todo, que es para los cubiertos. El de abajo, que es para los repasadores y los manteles. Y el de abajo de todo, que es para todo lo que no sea ni repasadores ni cubiertos. Entonces ahí vos podés encontrar corchos, podés encontrar pedazos de cable, podés encontrar el cosito de la pizza, podés encontrar fósforos usados. Fósforo usado porque mirá si está la hornalla prendida y que vas a prender otro fósforo, no. Agarrás el fósforo usado y usás para ahorrar el fósforo, ¿no? Tenés velas, porque no vaya a ser que te quedes sin luz y no tengas vela. Está bien, más vale. Y vos le das el tornillo a tu nieto. También hay hilo en ese cajón, porque siempre está bien tener hilo. Y ya, viste, hay cosas que uno se empieza a preguntar. Como nunca nos enseñaron qué cosas vale la pena guardar y qué cosas no vale la pena guardar, entonces ya uno guarda cualquier cosa. No sé si les pasa que tienen un mazo de cartas que les falta una carta. Por las dudas que entonces después compran otro mazo y se quedan sin una carta y pueden juntar los mazos. Y a veces vos estás jugando el chinchón con tus abuelos y hay un 12 de copa que dice abajo con rojo es un 3 de espada, por ejemplo. Y empiezan a usar las cartas que les faltan para ahorrar cartas. Bueno, los abuelos son buenos para guardar cosas. No sé si bueno, eso pasa, ¿no? Porque ellos no son de nuestra época en la que ahora vos tenés un celular y te compras un celular y la semana que pasa, uy, ya salió un celular con una mejor cámara, salió un celular mejor, entonces te arrepentí de haberlo comprado. En la época de nuestros abuelos, en la época de ustedes, las cosas duraban para toda la vida y quizás para toda la vida de la persona que venía después y para la vida de la persona que venía después. Yo quería destacar estas dos cosas de los abuelos, ¿sí? Que las abuelas son buenas anfitrionas y que los abuelos son buenos para guardar cosas, para valorar las cosas. Y quería que podamos usar esto como un aprendizaje para todos nosotros, ¿no? Que seamos tan buenos anfitriones como nuestras abuelas con el Señor. Que cuando Él venga, por ejemplo hoy, a este lugar, nosotros nos interesemos en que Él se sienta cómodo. Y que nos preocupemos porque Él esté bien. Si que quiere algo, ¿viste? Como tu abuela que está atenta ahí pensando, ¿terminaste de comer? Bueno, entonces que estemos así, ¿no? Con Dios, con el Espíritu Santo, pensando qué es lo que vos querés hacer conmigo. ¿Y qué quieres hacer después? Y estemos atentos a sus necesidades. Y que sepamos guardar, así como nuestros abuelos guardaban las cosas, la palabra de Él que hoy nos regaló. ¿Sí? Hoy Dios te dio una palabra a tu vida, habló a tu corazón. Bueno, no pases de largo y dejes que eso se quede ahí, sino que agárralo y atesóralo en un cajón en tu corazón, donde estén las cosas importantes, las cosas que Él te va hablando, y guárdalo. Eso quería compartir con ustedes. Y queríamos honrarlos, como esa fue nuestra intención este día, que ustedes se puedan sentir cómodos, porque los admiramos, ¿sí? Porque a través de los años uno aprende cosas. ¿Sí? Yo soy joven, pero sé cosas que no sabía hace 2, 3 años, 5 años. Entonces, qué bueno que es valorar a las personas que hayan vivido y que hayan aprendido las experiencias buenas y las experiencias malas y que pueden compartir con nosotros. Y quería que hoy podamos adorar al Señor con una canción más. Y yo creo que es una canción que para ustedes debe tener un significado muy importante porque es una canción que habla de la fidelidad de Dios. Y qué mejor manera de comprender la fidelidad de Dios que viviendo años y años y viendo que Él sigue siendo fiel a través del tiempo y que Él no cambia. Así que quería que lo vamos a adorar a Él. Y bueno, yo sé que esta canción la ven. Sabemos que el Espíritu Santo está acá. Amén. Vamos a ser buenos anfitriones con Él y adorarlo como Él se merece. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Ahora yo te quiero invitar a que mientras la cantamos una vez más, hagas memoria de los momentos de tu vida en los que Dios te demostró su fidelidad. Seguramente son más de uno, pero que puedas agradecerle a Él por eso, puntualmente, no le digas: Señor, gracias. Gracias por haber sido fiel ayer, gracias por haber sido fiel hace 10 años, hace 20 años, gracias por haber sido fiel durante toda mi vida, por seguir siendo fiel y porque sé que mañana, que pasado y que el año que viene vas a seguir siendo fiel. Vamos a ser hijos agradecidos a Dios por todo lo que Él hizo y a recordar esos momentos y a decirle: tu fidelidad es grande. Incomparable es. Nadie es como tú. Fidelidad. Y una vez más te decimos: tu fidelidad es grande. Grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande. Grande es tu fidelidad. Una vez más, decile: grande es tu fidelidad. Papá, te damos tantas gracias, Señor, por tu fidelidad, papá, porque es tan grande. La cantamos esta canción tantas veces y no nos cansamos, Señor, y jamás vamos a comprender la enormidad de tu fidelidad, papá. ¿Cómo puede ser que seas siempre igual, que siempre estés esperando mostrarnos tu amor, que seas tan paciente, que siempre cumplas tu promesa para con todos nosotros, Señor, en cada situación, que puedas estar ahí, papá, y que nos puedas dar tu fuerza, tu abrazo, tu abrigo, Señor, en los momentos más lindos y en los momentos más oscuros, cuando estamos completamente solos, pero no, porque vos estás ahí, Señor. Siempre estuviste y siempre vas a estar, papá. Gracias por tu fidelidad. Gracias por no cambiar, Señor. Gracias por tu paciencia con nosotros. Y gracias por todo lo que todavía vas a hacer, por las oraciones que hoy elevamos a vos, que sabemos que vos escuchaste y que vas a responder, Señor. Gracias por este día, papá, y por todos los que vienen. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por cada momento en el que fuiste fiel, Señor. Gracias, gracias. No alcanzan las palabras, te amamos, nos morimos de amor ante tu presencia, Señor. Gracias, papá. Amén. ¿Se animan a darle un aplauso bien fuerte?